Sintonizas Radio Express Cadena COPE 101.4. Es la una en punto de este lunes 7 de septiembre de 2009. Bienvenidos a los servicios informativos en Radio Express Cadena COPE. El equipo socialista ha mantenido hoy una reunión para concretar los puntos que seguirá el ayuntamiento de cara al próximo curso. Alejandro Soler ha anunciado que el acuerdo más importante será activar el plan de empleo con el que se darán entre 3.000 y 4.000 euros a las empresas que contraten a personas que en sus familias no tengan ningún tipo de ingreso. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Vamos a activar de manera rápida, vamos a poner en marcha el plan de empleo para que hacer posible que las empresas de la ciudad contraten a gente. Vamos a subvencionar, vamos a apoyar económicamente con una cantidad entre 3 y 4 mil euros a las empresas que contraten a personas en cuyas familias no haya ningún ingreso, y por tanto esa es la medida más importante del plan de empleo que está trabajando el ayuntamiento a través de su área de promoción económica y empleo. Otro de los objetivos será el de escuchar la opinión de los ciudadanos. Para ello, el alcalde pasará una jornada de cada semana en los barrios y pedanías de la ciudad. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Hoy Elche da la cara. A primera hora de esta mañana ha comenzado en el centro de congresos el casting que busca a 120 personas para protagonizar la nueva campaña promocional de nuestra ciudad. Alrededor de 150 personas habían realizado ya el casting sobre las 11 de la mañana, aunque los organizadores afirman que a partir de la 1 de la tarde habrá una mayor afluencia de público. Los candidatos aseguran que para ser la imagen de Elche es esencial sentirse orgulloso de ser ilicitano, valorar la importancia de la ciudad y mantener sus tradiciones. Aunque más de uno afirma que la imagen de Elche son ellos mismos. La imagen tiene que ser una, primero, pues, decir el casting, ¿no? Que sientas Elche, que ames Elche y que lo que veas pues te identifique con Elche, ¿no? Y ser, no sé, querer a Elche y amar todo lo que hay en Elche. Yo mismo tengo que ser la imagen. Tenéis que votarme si hace falta o lo que sea. No, en serio, no sé, una persona que se sienta orgullosa de ser ilicitano, lo primero, y que por lo que veas en fotos, que sea fotogénico, pero que poco más importa. Pues la imagen de este, por ejemplo, podría ser yo, porque me siento súper ilicitana y para representar a la juventud, qué mejor que una chica joven y dispuesta. Nada más entrar en el recinto, los candidatos deben rellenar la hoja de inscripción y esperar en la cola hasta que llegue el momento decisivo. Sonrisas nerviosas y desparpajos son los ingredientes para realizar un buen casting. Después de hacerse las fotos pertinentes, algunos consideran que Elche debe mejorar su imagen. No tener vergüenza, ser fotogénicos, demostrar sus habilidades delante de la cámara y ser diferentes son los principales requisitos que exige el jurado. Bueno, los requisitos fundamentales es que no tengan vergüenza delante de una cámara, eso es como lo básico. Y luego, realmente, pues que tengan una cara agradable, que sean especiales, que tengan personalidad y que tengan un mínimo de actitud frente a la cámara, ¿no? Que no se intimiden frente a ella, porque luego cuando les hagamos las fotografías de campaña, pues van a tener que, no van a interpretar, pero sí un poco van a tener que cubrir un papel, ¿no? Y eso es lo que les pedimos, ¿no? Por eso les hacemos saltar a uno, les hacemos gritar, les hacemos decir alguna cosa, y pensamos que así pues encontramos un poco ese perfil que buscamos, ¿no? El casting ha empezado hoy a las 10 de la mañana y continuará esta tarde hasta las 8. Mañana continuará con el mismo horario. Los resultados se prevén que estén antes del 15 de septiembre, día en el que empezará la producción de la campaña publicitaria basada en 4 piezas fotográficas y un spot, y que finalizará el 18 de septiembre. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Desde hace 150 años, la familia Soto pisa la uva a la antigua usanza en unos días que se convierten en una fiesta familiar. A la manera tradicional, un año más, la familia Soto se ha reunido para el comienzo de la vendimia. Este año han querido compartir este momento con los ilicitanos, por lo que tras recoger la uva han realizado una jornada de puertas abiertas en la finca con almuerzo y cata de vinos. La bodega Faelo ha cultivado este año 15.000 kilos de los tipos Monastrell, Cabe Sauvignon, Petit Verdot y Syrah, de los que saldrán los 3 caldos típicos de esta bodega con mucho sabor ilicitano: el tinto La Dama, su rosado La Alba y la mistela La Palma Blanca. Con la pisa de la uva en el afollador empieza un proceso que durará 4 años, en el que el caldo tendrá que fermentarse para convertirse en alcohol y descansar en las barricas para limpiar las impurezas. Todo con el objetivo de conseguir la calidad óptima para que este vino ilicitano llegue a nuestras mesas en 2012.

Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario. Ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE en el 101.4. Es la 1 y 10 minutos. Seguimos con el repaso a la actualidad. El inicio del curso escolar supone un fuerte desembolso para la mayoría de las familias que contribuye a hacer más empinada la cuesta de septiembre. Por ello, desde la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ofrece una serie de recomendaciones para minimizar los gastos, facilitar un ahorro en las compras y prevenir posibles problemas. El primero de estos consejos consiste en elaborar una lista con las verdaderas necesidades que van a tener los niños en cuanto a libros y material escolar, teniendo en cuenta para ello la opinión de los profesores para evitar gastos innecesarios. La música es un idioma universal que une a personas de todo el mundo. Esto es lo que pensaron los creadores del Encuentro Internacional de Jóvenes Músicos, que este año cumple su séptima edición. Hasta Elche han llegado 16 estudiantes de Italia, Hungría y Serbia que junto a jóvenes ilicitanos están viviendo una experiencia de convivencia a través de la música. Carmen Montesinos es la coordinadora del encuentro. Se habla muchísimo de proyectos, de juventud, pero realmente no se acierta en qué es lo que les puede unir. Y yo creo que aquí el objetivo común es hacer música y a través de la música pues se enriquecen culturalmente, técnicamente y personalmente, que creo que es lo más importante. Además de visitar Elche y convivir con la gente de otras culturas, estos chavales están mejorando su música gracias al talento del músico de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Andreas Neufeld, que es quien está ofreciendo una masterclass. El resultado de este encuentro se podrá ver sobre el escenario en el concierto que esta orquesta internacional realizará el viernes. A pesar de los duros ensayos, tanto los estudiantes extranjeros como los españoles se llevan de este encuentro una gran experiencia de convivencia con personas de otras nacionalidades. Es bonito porque ensayamos con profesores y también músicos internacionales como Andreas, que toca en los Berliner, y es una experiencia muy bonita que te hace aprender mucho. Aquí se aprende, hacemos por ejemplo un día una noche española, que le enseñamos nuestra astronomía, nuestra cultura, y otro día por ejemplo pues noche serbia o lo que sea, o noche italiana, noche húngara, y así aprendemos también cosas, conocemos a gente. Se trata de la séptima edición del encuentro y la tercera vez que se realiza en nuestra ciudad. Este año su celebración ha corrido peligro por la falta de subvenciones. Sin embargo, con el esfuerzo de los jóvenes ilicitanos han reforzado una casa en la que durante esta semana convivirán los participantes en el encuentro. Pese a las complicaciones, la música ha unido a estos 30 chavales para que la Orquesta Internacional cobre vida el viernes sobre el Gran Teatro en un concierto donde interpretarán piezas de Mozart y Horber. La Caja Mediterráneo, dirigida por el ilicitano Modesto Crespo, se ha situado en el puesto 142 del ranking mundial de las 1000 mejores entidades financieras, según ha publicado la prestigiosa revista The Banker del grupo Financial Times. Según la publicación, la CAM ha mejorado 15 posiciones con respecto a la obtenida en el anterior ranking. Llegamos al último minuto de este informativo, donde repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será martes 8 de septiembre de 2009. Mañana contaremos con predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana más abundantes en el litoral, donde hay posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Vientos de componente este flojos aumentando al nordeste, moderado en el litoral, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Mañana martes tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 22. En este momento contamos con 27,5 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.